El título de este tema es El hombre de Dios, la obediencia no es optativa. Y el versículo inicial se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, donde la palabra dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta historia es una de las más interesantes del Antiguo Testamento. Es una historia larga, se encuentra entre 1 de Reyes capítulo 12, versículo 25 y todo el capítulo 13 de 1 de Reyes. Una porción grandecita de la Biblia. Si es así, es porque debe tener varias lecciones importantes espirituales para nosotros. Encontramos esta historia en el comienzo del reino norte de Israel. El reino de David se había dividido. Ese reino donde habían reinado Saúl, David y Salomón, ahora se hallaba dividido en dos pedazos. 10 tribus se hallaban siguiendo a Jeroboam, y solamente 2 tribus hacia el sur del antiguo reinado seguían a un descendiente de David, a Roboam. Jeroboam ahora vio algo interesante. Aunque él era rey de esas 10 tribus, esas 10 tribus adoraban a Dios, supuestamente, aunque ya se ve por la historia de la palabra de que la lealtad a Dios como que no estaba tan fuerte. Ya había gente empezando a adorar a Dios en lugares extraños, o estaba empezando a adorar otros dioses. Entonces Jeroboam trata de aprovechar esto que está pasando, esta situación de que el pueblo espiritualmente no estaba fuerte, y él dice, muy bien, voy a apartar al pueblo de Israel de la necesidad de ir a Jerusalén a adorar a Dios y hacer sacrificios. Voy a edificar 2 lugares especiales donde la gente va a ir a hacer sacrificios a Dios. Y dice la palabra de Dios que él hace 2 lugares altos, uno en Betel y otro en Dan, ubicados de forma estratégica para que la gente ya no tuviera que bajar a Jerusalén. En esos lugares altos. Ahora, ya cuando la Biblia empieza a decir lugares altos, estamos viendo de que el rey Jeroboam está tomando elementos del paganismo. Y más aún, en esos lugares altos, él manda poner becerros de oro, que la gente tenía que ir a adorar, que la gente tenía que ir a quemar incienso. Inclusive le dice a la gente, aquí están ahora tus dioses. Una forma burda de no solamente de desviar la adoración a Dios, no solamente de ir contra el lugar geográfico donde se adoraba a Dios, sino también se está atacando la adoración al verdadero Dios. Siempre que los seres humanos hemos querido dejar de adorar a ese Dios invisible, ese Dios verdadero, a ese Dios que se le adora en espíritu y en verdad, allí en lo profundo de tu cuarto, en un lugar secreto donde nadie te ve, allí es donde uno adora a Dios con espíritu, con verdad, cuando uno va a la iglesia. Siempre que uno ha querido cambiar eso para hacerlo más cercano, más identificable y empezar a poner imágenes y empezar a poner una representación y decimos que es representación, pero en realidad la gente al final termina adorando cosas. Termina adorando estatuas de yeso, termina adorando estatuas de diversas cosas, animales. Y se empieza a degenerar la adoración a Dios. Y nos apartamos, siempre este sistema de adoración hace que la gente se aparte del contenido de la palabra de Dios y de una o de otra forma uno empieza a adorar tradiciones. Por eso mira, si por ahí está entrando en tu cabecita de que estas iglesias que adoran imágenes o que veneran o que respetan imágenes y no es nada malo y total se las ve simpáticas a las imágenes o a las cosas o a los huesitos y cruces y cositas que ahí hay, porque ahora hay de todo tipo de religiones en este mundo. Mira, cualquier tipo de cosas que trata de poner una representación de algo que está ahí en el cielo, de algo que está aquí en la tierra o debajo de la tierra y que trata de representar con eso a Dios, o peor, hacer de que eso sea Dios. Aquí estamos hablando de paganismo. Aquí estamos hablando de gente de sistemas que tratan de alejar a las personas de la adoración a Dios y hacer que terminemos adorando finalmente cosas de nuestra propia invención, cosas que han salido solamente de la mente humana. Así nosotros vemos en esta movida política de Jeroboam un plan funesto, un plan que él tal vez pensaba que le convenía políticamente, pero no se daba cuenta él de que estaba dañando algo más que política, estaba dañando algo más que una desventaja para él geográfica, estaba atentando contra la vida espiritual de su pueblo y eso sería algo terrible, terrible contra él. Dios no se queda quieto, envía a un profeta desde Judá y él lo envía hacia el altar que se encontraba más cerca allí a ese mismo a la frontera de Judá, al altar, un altar que se ubicaba en Betel. Llega el hombre de Dios, encuentra ya a Jeroboam inaugurando este lugar de adoración, nuevo lugar de adoración, haciendo sacrificios allí delante del becerro de oro, y el hombre de Dios le da una tremenda profecía al rey de Israel. ¡Qué valiente este hombre! Años después aparecería otro profeta, por ejemplo, Jonás, allí en la palabra de Dios, y él, en vez de ir a enfrentar la misión que Dios le estaba dando, él se escapó. Él fue un hombre valiente. Y los hombres de Dios tienen que ser valientes hoy en día. A veces nosotros tenemos mucho miedo de darle al pecado el nombre que le corresponde. Vemos que están pasando cosas en la iglesia, de que la gente se está alejando de Dios y está empezando a andar por caminos cerrados. Y a veces nos quedamos con la boca callada. Nos quedamos, digo, porque eso es una tentación que pasa a todos los hijos de Dios, y también por ahí en algún momento me ha pasado a mí. ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que no nos quite el amor, que no nos quite el tacto de tratar a las personas, pero también que nos ayude a decir cuando algo está mal, que realmente así es, a tener una posición firme de parte de Dios y enfrentar las cosas de la manera como se van presentando para mantener una iglesia pura, para mantener una iglesia sana, para mantenernos en la doctrina, en la verdad, hasta que Cristo Jesús venga? El hombre de Dios aparece, condena lo que el rey Jeroboam está haciendo, el rey Jeroboam se enoja, le hace una profecía tremenda, vendría un rey que se llamaría Josías, que destruiría esos lugares, que los contaminaría, quemando huesos encima de ellos. Jeroboam se enoja, extiende su mano ordenando a los soldados que lo atrapen al hombre de Dios. En ese momento su mano se seca, una cosa tremenda delante de todo el pueblo. Debe ser una cosa impresionante esa mano ahí, que repentinamente se seca como un pedazo de carne seca. El rey, esa mano cae incapaz de moverse. El hombre de Dios ora por el rey, la mano le es restaurada, el rey trata de darle regalos al profeta, el profeta dice, no, tú no me vas a comprar a mí, porque el rey, incluso como los levitas no estaban dispuestos a seguir ese juego político del rey, él estaba nombrando sacerdotes de la gente común de Israel y les estaba poniendo casas, les estaba dando una cantidad de facilidades para desviar la adoración verdadera al Dios del cielo. Ahora el rey trata de ganarse al profeta, el profeta le dice no, el rey le dice, bueno, te voy a dar algunas cosas, ven a mi casa porque tú me has curado el brazo, el profeta dice no, porque yo tengo mandato de Dios de que tengo que volver inmediatamente. Es interesante notar en esta historia que Dios le había dicho expresamente al profeta, mira, ni bien tú ves el mensaje, tienes que volver a Judá. Judá no quedaba muy lejos de donde el profeta había ido a enfrentarse con el rey de Israel. Eran apenas unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas. Entonces, el profeta tenía orden de Dios de no comer nada, ni beber nada. O sea, era una misión de un rato, una misión rápida, porque Dios sabía lo mejor para ese profeta. A veces nosotros pensamos, no, si yo voy a ir a un lugar, a veces es necesario ir, presentar el mensaje y también seguir la voluntad de Dios, porque a veces quedarnos coqueteando con el peligro en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, no es lo mejor. Así este hombre tiene ese mandato de Dios, y el hombre de Dios le dice al rey, ni aunque me dieras la mitad de tu casa yo me quedo, yo tengo un mandato de Dios, y él empieza a regresar. Pero parece por ahí que este hombre, la Biblia no lo dice, pero uno se da cuenta, la frontera estaba cerca, este hombre no regresa inmediatamente a Judá. Algo le hace quedarse. ¿Será ese sentimiento de que él ahora estaba de orgullo? ¿Se había llenado su corazón de orgullo, de vanagloria, por ese gran acto que había acontecido, por ese altar que se caía a pedazos? Porque él, al profetizar estas cosas, el altar que se había construido, un altar nuevecito, se vino abajo, se rompió, y el profeta le dice, así este lugar va a ser destruido y los huesos van a ser quemados encima. O sea, una cosa tremenda que pasa en la visita de este profeta al primer rey de Israel. Pero él ahora cambia, ya como que esa decisión que él tenía se le va por culpa de la vanagloria. ¿Sabes? A veces los pastores y los predicadores y los dirigentes de iglesia y los hermanos de la iglesia, a veces cuando vemos que Dios nos da una gran victoria espiritual, o cuando vemos que la mano de Dios está con nosotros, que Dios nos está dirigiendo, que el Señor está ayudándonos en nuestras empresas, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando vemos la bendición de Dios, como que nos llenamos de orgullo. Y este orgullo hace que nos apartemos, a veces inconscientemente, a veces solamente dejamos que nos lleve la corriente. No es que nos rebelamos contra Dios, sino que dejamos de ir contra la corriente, que es lo que Dios muchas veces nos pide hacer. Y nos empezamos a bajar el ritmo, pensando que de esa forma, ya, yo ahora empiezo a depender de mí, dejo de depender de Dios. Esto es algo siempre problemático, es algo que siempre puede traer problemas. En algún momento de mi vida me ha pasado este tipo de circunstancias. A veces uno llega, uno confía, uno se desarrolla en su ministerio, en sus dones espirituales, y uno piensa que tiene una gran capacidad, que uno es la pieza irreemplazable, ¿sabes? Todas las personas, todos los hijos de Dios, que estemos en cualquier lugar, seas pastor, administrador, hermano de iglesia, líder en tu iglesia, líder de un ministerio, todos nosotros somos reemplazables. Todos somos importantes, pero ninguno es indispensable. A veces las personas dicen, no, yo no voy a apoyar la iglesia este año. Y piensas de que tú, por no aceptar un cargo en la iglesia se viene abajo. ¿Sabes? Ninguno de nosotros es indispensable. Si tú quieres dejar de apoyar a la iglesia de Dios por una razón que no es justificada, si tú quieres dejar de hacer esto, ¿sabes? Dios de alguna forma, aunque quizá un tiempo la iglesia ande tambaleante, va a encontrar la forma de que la iglesia pueda surgir y pueda levantarse de nuevo, si el Espíritu de Dios está guiando a esa iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Dios todos somos importantes, pero ninguno es indispensable. Vez tras vez en mi ministerio he visto que hermanos que dicen, la iglesia sin mí no va a funcionar, y dan un paso al costado. Dan un paso al costado esperando que la iglesia se caiga, y Dios en el momento oportuno pone hombres y mujeres nuevos, que Él llama de lugares increíbles. Hermanos, Dios aviva el espíritu, dones espirituales en gente que antes ni los tenía, y los pone al frente de la iglesia, y la iglesia de Dios sigue adelante. Porque una de las cosas que yo estoy convencido como hijo de Dios es de que si el Señor tiene una iglesia en este mundo, Él la va a cuidar, Él la va a proteger, Él la va a sostener hasta el final de los días. Y esto es verdad para este pueblo del cual yo soy parte. Entonces, este hombre se deja. Y en eso que este hombre baje el ritmo, deja de cumplir la voluntad de Dios, la seguía cumpliendo, pero ya estaba empezando a confiar más en él que otra cosa. Un viejito que vivía, un profeta viejito que vivía cerca ahí a Betel, sus hijos le cuentan lo que había pasado. Él era profeta también, y él salió corriendo. Salió corriendo con la idea, una idea rara, y esta es una de las cosas raras. Este era un profeta también. Él va y le cuenta una historia engañosa al profeta que se estaba yendo y que en ese momento ya había dejado siquiera de huir. Se encontraba descansando debajo de un árbol. Llega el profeta viejo y le dice, sabes, Dios me ha dado una revelación. Tú tienes que venir a mi casa a comer conmigo, a descansar. Eso es lo que el ángel de Dios me ha dicho. Lo curioso es de que el profeta le hace caso. Un profeta. Yo pienso que si este hombre hubiera seguido siendo fiel a Dios, es curioso, el relato bíblico no nos muestra el nombre, pero si él hubiese escogido seguir sirviendo a Dios tal como Dios se lo pedía, este hombre podía haber llegado a ser uno de los grandes profetas bíblicos. Quién sabe, su nombre aparecería en la Biblia mucho. Sería alguien así como Elías, sería alguien así como Eliseo, como Isaías, como aquellos grandes profetas que se levantaron en medio del pueblo de Dios para buscar restaurar espiritualmente Israel. Lamentablemente, el nombre de este hombre se pierde en la historia, no se menciona, solamente queda esa falta de confianza total. O sea, él confió mucho, confió totalmente en un momento para ir a enfrentarse a un rey. Y después él deja eso, lo deja un poquito, pero el dejar un poquito es lo que finalmente causa su perdición. Hacer algo que aparentemente no es malo. Parar un poco en el camino, comer un plato de comida, tomar un vaso de agua, descansar un poco, eso no es malo en ningún lado del mundo. Pero ¿qué es lo que lo hace malo? Cuando uno deja de seguir la voluntad de Dios, cuando uno deja de seguir el escrito está. Esto es algo interesante, porque hay gente que dice, sabes, tu Dios te va a comprender. Si hoy día vienes a trabajar, trabajar no es malo. Si hoy día vienes a estudiar, estudiar no es malo. Si hoy día vienes a dar tu examen para salvar este curso, eso no tiene nada de malo. ¿Por qué no pides permiso en tu iglesia? ¿Por qué un sábado dedicas y salvas esta situación y después sigues adelante? No se trata de ser un 90% fiel a Dios. No se trata de un momentito, yo voy a hacer algo y de ahí sigo contigo, Señor. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de una consagración total y completa a Dios. Una consagración constante a Dios. Si nosotros, es interesante que Dios en su palabra nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él no dice, dame, hijo mío, la mitad, tres cuartas partes, cuatro quintas partes de tu corazón. El Señor no nos pide eso. El Señor nos pide todo nuestro corazón. Y sabes, si no le estás entregando a Dios todo tu corazón, entonces quizás no le estás entregando nada. Porque para el Señor, nueve partes no es igual que diez partes. El Señor desea todo de nosotros. Y esto debe hacernos pensar a todos. A mí debe hacerme pensar como hijo de Dios. A ti debe hacerte pensar como hijo de Dios. Y en este momento nosotros deberíamos tomar una decisión y decirle al Señor, Señor, ayúdame a realmente ser un hijo fiel para ti. Finalmente, cuando llegan a la casa y están descansando y comiendo, el viejo profeta recibe una revelación de Dios. Y ahora le dice, sabes, tú me has desobedecido, así dice la palabra de Dios, tú no vas a poder ser enterrado en los sepulcros de tus padres. Pobre hombre, es en este momento que el hombre de Dios se da cuenta del engaño, se da cuenta de que él no había sido fiel a la palabra de Dios. Y sabes algo, es algo importante también. El profeta se acerca al hombre de Dios diciéndole, he recibido la palabra de Dios, y le cuenta una historia diferente al mandato que Dios le había dado. ¿Cuán importante es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a seguir la palabra de Dios tal y cual está revelada? Porque en el tiempo del fin van a aparecer ángeles, van a aparecer falsos profetas que van a tratar de darnos otro mensaje. Dios te dice así, pero así te estoy diciendo yo ahora y eso me está diciendo Dios ahora, hoy. Pero sabes, si tú ves y nosotros vamos a ver y estamos viendo en el tiempo del fin que aparece cualquier otro profeta de Dios, hombre de Dios, pastor de Dios, hermano de Dios, lo que sea, y viene y nos dice alguna cosa que está apartándose de lo que ya está claramente revelado en la palabra de Dios, nosotros no tenemos que escuchar esos cantos de sirena. Ese tipo de cosas no son buenas para los hijos de Dios. El seguir doctrinas extrañas, doctrinas que nos apartan de la verdad, ¿cuán cuidadosos debemos ser cuando nosotros empezamos a escuchar doctrinas nuevas, pensamientos raros, pensamientos que no nos han enseñado nunca? Es bueno estudiar, avanzar despacio y avanzar con cierto escepticismo incluso. Mucho tenemos que tener cuidado con esas nuevas luces que a veces aparecen y que nos desvían del claro, así dice el Señor, que aparece en su santa palabra. El hombre de Dios comete esa falta. Él acepta esa nueva revelación, no entendiendo, no importándole de que esa revelación nueva contradecía aquello que Dios ya le había dicho a él antes. Y sabes, esto es muy importante porque Dios nunca se contradice. El hombre de Dios triste sale de la casa de este anciano, en el camino, allí con su asno, un león lo encuentra, lo mata. Interesante, el león, en ese tiempo había leones ahí en Palestina, ahora ya no hay más. Estos leones eran un poquito más chiquitos que los leones africanos, pero eran leones, al fin y al cabo, el león de Asia. También aparecen los frisos de los muros de Babilonia y en muchos otros lugares, en la cultura siria antigua también aparecen reflejados estos leones. Es una cosa interesante, aparecen también en la profecía de Daniel. Este león mata a este hombre de Dios, no mata a su asno y se queda allí el león, el asno y el hombre de Dios muerto. Muerto de una forma terrible, porque morir en la fauce del león nunca es algo lindo, uno nunca queda bien. El viejo profeta se entera, va a recuperar el cadáver, lo pone encima del burro, ve ahí, es clara la gente que pasaba y miraba a aquellos, veía de que eso era algo raro. Eso era intervención de Dios. ¿Cómo podía un león matar a una persona, dejarlo allí muerto y quedarse el león ahí parado junto al burro y el muerto? Eso es algo totalmente raro, totalmente difícil de entender. Y el profeta, una vez que lleva de vuelta, el viejo profeta, una vez que lleva de vuelta el cadáver del hombre de Dios, lo entierra allí en un lugar, se edifica un monumento en ese lugar, y el profeta viejo le dice a sus hijos, saben, cuando yo muera, me van a enterrar junto con este hombre de Dios, porque la profecía que él ha dicho se va a cumplir. Como que el viejo profeta se da cuenta del engaño que él había hecho, se da cuenta de esa cosa mala, porque fue algo malo finalmente lo que él había hecho, él engañó a un hombre de Dios. Cuando él muere, es enterrado en ese lugar, años más tarde, siglos más tarde, vendría el rey Josías, que María cumpliría la profecía del hombre de Dios, esa profecía tremenda, poderosa, quemaría huesos sobre el altar, pero cuando llega a la tumba donde estaba el profeta y el viejo profeta, el rey Josías se entera de la historia y dice, no toquen esos huesos. Así el viejo profeta salva sus huesos, por decirlo así, de ser usados para contaminar el altar pagano y cumplir la profecía que se había dado. Cosa interesante, tremenda historia. Y sabes, esto también, bueno, la historia final aquí hay una historia, ¿no? Hay una lección. Más vale tarde que nunca. Si en tu vida tú estás viendo de que has estado haciendo ese papel del viejo profeta, engañando a la gente, diciéndoles cosas que no son verdad, mostrándoles quizá que quitándoles la confianza en la palabra de Dios, si has estado introduciendo en el pueblo de Dios doctrinas, enseñanzas erróneas, raras, te digo algo, más vale tarde que nunca. Pronto va a llegar el juicio. Lo que está predicho en la palabra de Dios se va a cumplir. Así como llegó el rey Josías e hizo justicia y cumple la profecía, las profecías que están en la palabra de Dios se van a cumplir. Un día vendrá el rey de gloria y él vendrá para ejecutar juicio, para mostrar quiénes son sus hijos. Es algo que uno tiene que ponerse a pensar, sobre todo si tú eres pastor, si tú has estudiado teología, si tú eres un hijo de Dios. Dios no te ha puesto en este mundo para ser alguien que lleve a la perdición a otras personas. Piensa bien lo que estás haciendo. Piensa bien. Y si tienes dudas, si tienes algo que preocupa tu cabeza, bueno, consulta, aclara. Trata de encontrar claridad para tus pensamientos. Pero yo te digo algo, si Dios está levantando aquí un pueblo que es obediente a la palabra de Dios, que está siendo obediente a los santos mandamientos del Señor, uno debe tener mucho cuidado antes de querer levantar una palabra en contra de este pueblo que Dios ha puesto. Que el Señor nos ayude a tener una religión pura, una religión sin mezcla de política ni conveniencia personal. Que el Señor nos ayude a ser valientes y enfrentar la predicación de la palabra de Dios y presentar la palabra de Dios a quien nos lo pida. Que el Señor nos ayude a ser personas que busquemos un cambio positivo en esta generación que se está apartando de Dios, en este contexto religioso en el cual estamos viviendo en el último tiempo, en el cual también los hijos de Dios se están buscando alejar del Señor, cosa paradójica, aún continuando queriendo llamarse hijos de Dios. Que el Señor nos ayude siempre a seguir la palabra de Dios. Que el Señor nos permita, si estamos cometiendo errores, alejarnos de esos caminos malos y buscar siempre la conducción del Señor. Que el Señor esté con nosotros.